desperté. ¿Cómo? Acariciando. Y desperté. Miré tu foto en el espejo y la reflejé que ibas a volver. Y aún sigo aquí. Se titula